Bien, muchas gracias, mucho gusto y buenos días para todos. Bueno, convocados porque por fin pudimos culminar y dar resultados de una encuesta. La encuesta, la inquietud nos llega a partir de que venían sucediendo algunas cuestiones con gente en situación complicada, económica complicada, y no encontrábamos verdaderamente los datos, por lo menos fehacientes. Intentamos desde acá armar una encuesta para saber de qué se hablaba, es decir, no sé, venían autoconvocados diciendo que estaba sucediendo algo. Por otro lado, vos te encontrabas con algunos vectores sociales que estaban más o menos en la misma situación, pero cuando empezabas a ver concretamente dónde estaban las carencias, dónde estaban las dificultades, cuáles eran los lugares donde nosotros podríamos desde acá, por lo menos, orientar algún tipo de ayuda o de gestión, no había demasiados datos. No los tenían ni los partidos políticos, ni las entidades intermedias, por lo menos no los que nosotros precisábamos. Entonces se decidió desde la cooperativa, gracias a María Rosa, armar un equipo, el equipo de chicos del Instituto de Formación Docente y chicos que ya habían culminado, que estaban estudiando en la carrera como técnicos, como asistentes sociales. Y bueno, salimos a encuestar. La idea fue tomar los barrios por rutas, nosotros desde la cooperativa obviamente rutas, ¿no? Pero que abarcaran los barrios con mayores dificultades, según nuestro parecer, porque no daba para hacer un muestreo total de Cerdillo. Y bueno, se visitaron 1.002 hogares. La encuesta estaba pensada son preguntas muy cerradas, la mayoría por sí o por no. Pero de acá nosotros pudimos empezar a analizar algunas cosas que después ustedes verán, porque en algunos casos es bastante engorroso, pero es muy amplia para ver en qué situación verdaderamente de vulnerabilidad se está en los diferentes lugares de Cerdillo. ¿Y qué dio la encuesta? ¿Ustedes estaban acertados o no? A ver, según en qué tema puntual, entendimos que había mucha gente calefaccionándose con energía y la verdad es que no fue tan así. En realidad arrojó que hay muchísima gente, todos estos datos son muy puntuales, pero hay muchísima gente. El muestreo fue de 1.002 domicilios, de los cuales el 73% fue positivo, pudimos hacer la entrevista como correspondía. En el otro 18% hubo gente que se repitió la visita dos o tres veces y no pudo ser, y solamente en un 9% la gente no aceptó ser entrevistada. ¿Fue en algún lugar en especial? En diferentes, generalmente, sobre todo en la periferia. Ajá, en los barrios lo visitaron. En los barrios, sobre todo los barrios que entendíamos nosotros eran más conflictivos y eran más sensibles. Pero estos datos, y están muy ordenados, esto también lo vas a ver en la encuesta, y bueno, arrojaron esta clase de datos. Y por ejemplo, mucha gente calefaccionada a leña, mucho inconveniente con domicilios donde se estaba utilizando un solo suministro, pero eran unidades funcionales múltiples, o sea, dos o tres familias viviendo en una vivienda con un solo suministro. O sea, tres o cuatro viviendas en un terreno con un solo suministro, lo cual encarece absolutamente todo, porque te imaginas que al consumir mayor cantidad de kilowatt pasan otras categorías. Empezamos a ver que, insisto, mucha gente calefaccionándose a leña. Vimos lo del tema de la tarifa social. Hay un porcentaje importante de gente con tarifa social que nosotros no pensábamos, que en realidad está bien distribuida en general la tarifa social. Tenemos algunos inconvenientes con algunas personas que por diversos motivos todavía no vienen, pero eso se viene, no lo manejamos desde acá, obviamente, pero tomamos nota de la situación. Mucha gente con inconvenientes de alguna clase de discapacidad dentro del domicilio, lo cual generaba también, nos va a generar algunas alternativas de acercarnos y de colaborar por lo menos en la gestión. Esto me parece interesante, queda abierto a la comunidad, a la cooperativa. Pablo, la pone. El 43% viene de la tarifa social. Para ustedes como cooperativa, ¿es un nivel muy elevado? Si yo lo analizo con el resto de las cooperativas, yo te podría decir que es elevado, pero en ese sentido, este muestreo, según lo pienso yo, analizándolo muy, muy, muy globalmente, ¿no? No con demasiado rigor de mi parte, vos pensás que está trabajado sobre una población, que es una población en riesgo, una población sensible, por lo tanto, que ese porcentaje sea importante, es como que vos me digas, voy a revisar tarifa social en el conurbano, en una zona totalmente carenciada, a que hagas el muestreo de toda la localidad donde por ahí tenés gente. Bueno, en este caso ahí, el muestreo está muy limitado a las zonas que ya sabíamos que eran zonas sensibles. Entonces, entendemos que de todas maneras está bastante, bastante bien. Hay a veces falta de información, corregime María Rosa. Tenemos mucha gente, tenemos jubilados, muchos. Eso fue. Dentro del porcentaje, digamos, porque que fue evaluado, hay mucho porcentaje que es personas que son pensionadas, jubiladas y o pensiones graciables, que diríamos un alto porcentaje en eso, de los encuestados. El mayor porcentaje está radicado en eso. Después, cuando obtuvimos personas que tienen que están en relación de dependencia, nosotros no pusimos eso en los datos, pero por lo general, como estuvimos haciendo las encuestas, se ve gente que tiene salario mínimo, un salario mínimo vital y móvil. No es que hay varios ingresos dentro de las personas. ¿Y esos jubilados que dicen ustedes, en qué situación están hoy? ¿Tienen deuda con la cooperativa? ¿No tienen deuda? ¿Tienen tarifa social? ¿No tienen...? No, eso no lo podemos determinar. Quiero explicar algo. Sí. Cuando nosotros tomamos por ruta, digamos, fuimos tabulando por ruta, porque si nosotros evaluamos que son 1.002 usuarios, es un porcentaje bastante grande. Por lo tanto, al hacerlo por ruta, ahí después determinamos en qué situación se encuentra, porque... No, cuando vamos a entrevistar a la persona, diríamos, es una persona que no tenemos los datos cargados en el sistema, ¿cierto? Después eso lo volcamos al sistema y vemos en qué situación se encuentra. ¿Es entendible lo que dije? Sí, sí, claramente, sí. ¿Y qué ha pasado en este censo? ¿Ustedes han encontrado que han aumentado el número de viviendas, de usuarios? ¿En qué condiciones están esos que han aumentado? Aumentado recién bloqueado, perdón. No, los suministros, con relación a otro periodo. ¿Cuánto hace que no se hacía esto? No, desde la cooperativa nunca se hizo. Ah, nunca se hizo. No lo podemos evaluar desde ese lado. Sí te puedo decir que en relación con la población, los censos fueron 2001-2010, si no me equivoco. Ahí sí hubo un incremento importantísimo. Ajá. Usted decía que se estaban calefaccionando mucha gente con leña. Exactamente. El 21%. 21%. ¿Y los que no? ¿Con gas natural? ¿Eh? A ver, perdón, siempre estamos con lo mismo. Sí. 21% de los encuestados en zonas muy... Que esto no es un muestreo que incluya a toda la totalidad de la ciudad de Cerradillo, sino sencillamente pudimos abarcar esto. O sea que son datos muy específicos de sectores muy específicos con una problemática particular. En algunos casos por la ausencia de gas natural, que son los menos, pero en realidad por ausencia, en otros casos porque no se pueden conectar a la red, en otros casos porque con la energía tampoco da abasto. Pero sí, hay gente calefaccionando hacia leña. ¿Hay gente que vive, por ejemplo, en dos viviendas y están con un mismo suministro? Sí, hay varios. ¿11,6%? 11,6%. Claro. Que han construido en un fondo, digamos, de una vivienda. De una casa. Claro, eso genera, ahí por eso, son cosas para trabajar y para trabajar seriamente, pues insisto, desde la buena voluntad de los partidos políticos, desde el municipio, desde la cooperativa, desde el resto de las instituciones, sin estos datos hay cosas que no se pueden trabajar. Vamos a verlo de este modo, nosotros no podemos bajar más suministros si en realidad no está la subdivisión hecha y si el municipio no nos da la autorización, porque en realidad no se puede por reglamentación, o sea... si no tenemos la documentación pertinente, nosotros no podemos habilitar más suministro. Entonces, una idea sería poder empezar a trabajar, a ver de qué manera podemos nosotros asistir en ese sentido para cosas que se nos van ocurriendo a partir de estos datos. Para ver de qué manera, en forma mancomunada con el municipio, con el resto de los sectores políticos, podemos hacer, regularizar esa situación y bajar cuantos suministros se puedan, porque eso lo que va a significar es que va a haber... más gente con tarifa social pero no van a estar excediendo la cantidad de consumo. Acá el problema, cuando en la tarifa social vos te excedes de un determinado nivel, como en todos los casos, vos pasás a otra categoría y esa categoría tiene un costo altísimo. Entonces, no es lo mismo alguien que consume 300 kilowatts que el que consume 301. No es lo mismo. Y la seguridad física. Además, estamos con ese otro inconveniente. Que nosotros permitamos, no lo podemos hacer como cooperativa, pero digo que nosotros permitamos que en situación tan precaria se estén pasando un cable de un suministro a otro, de una vivienda a otra, y en realidad es peligrosísimo, es muy peligroso, atenta contra la seguridad de todos. Entonces tenemos que empezar a ver de qué manera asistimos en ese lugar. ¿Y el estado de hacinamiento? ¿Hay? No, los que nosotros visitamos, no. O sea, todos tienen habitaciones, digamos, sí. Dormitorios, digamos. Exacto. Lo que pasa es que por ahí, donde hay más de una unidad funcional, diríamos, es una vivienda, y van construyendo atrás, digamos, otras para otro grupo familiar. Claro, pero yo y con las chicas que, perdón, las chicas y yo no encontramos así nada. Por ahí hay casos muy particulares. Lo que pasa es que esto es una muestra. Detalle interesante, 44% de los encuestados tiene conectividad. O sea, me parece que estamos hablando de conectividad a internet en este caso. 44. 44 de los encuestados. Es un porcentaje muy importante habida cuenta del tenor poblacional que se encuestó. Y algún otro dato que también es más o menos interesante, el tema de servicios sociales, pero estos son por ahí datos más específicos que tienen que ver con la cooperativa, porque para puntualmente también nosotros poder ver de qué modo asistimos a quienes no tienen hoy servicios sociales. Y a partir de ahora, con los datos del relevamiento que hicieron, ¿qué piensan hacer? Dos cosas. Articular primero con los interesados. No hablo. Esto no surge del interés de la gente, ya digo, viene a partir de alguna inquietud de autoconvocados en su momento que traían inconvenientes, digamos, traían cuestionamientos y nosotros no teníamos rigor respecto a lo que decíamos. Entonces, la historia era poder ver de qué manera calefaccionábamos a leña. ¿Cuántos? ¿De qué estamos hablando? Es decir, 100, 1000, ¿cuántas salamandras si hubiera que ponerla? ¿Cuánta leña necesitamos? Todo eso, si no estaba esta evaluación, era. Y no la tenía nadie. Entonces, se salen estos términos. ¿Qué se puede hacer de esto? Gestión. O sea, si tenemos que ver de qué manera facilitamos la calefacción a leña, bueno, empezar a articular con los interesados, digo, el municipio, digo, y ver de qué manera podemos asistir, si lo que tenemos que tratar de resolver es una salamandra, a ver qué podemos hacer, si lo que tenemos que hacer es autoconstruir estufas también. Hoy por hoy lo que sí empezamos a tener datos son datos ciertos. Y no nos vamos, claro, y no nos vamos con asistencias que son paliativos. Porque que vos digas que la cooperativa un mes le va o la municipalidad, que vamos a tratar de ayudar a una familia para que no tenga frío en invierno y que pueda usar el termotanque eléctrico. Es un paliativo, en realidad le resolvés la factura de ese mes. No estás resolviendo el problema, al mes siguiente tiene el mismo inconveniente. Entonces, bueno, empezar a buscar que esto sirva, entonces así aprovechamos esto que en realidad es el objetivo fundamental. Pedirle a los interesados, pedirle a los partidos políticos, pedirle a la intendencia en este caso, esto está a disposición. De cierta manera es como una ayuda que ustedes le están dando al municipio para que tenga políticas. Al municipio, a los partidos políticos, a las instituciones que requieran ver de qué manera colaborar, ver cómo podemos articular la cooperativa. Todo este año, viendo determinadas necesidades que empezaron a surgir, hemos tomado, hasta donde podemos, no somos una ONG, no nos corresponde, pero hasta donde podemos hemos tomado algunas iniciativas para poder colaborar en casos muy particulares. Entonces tenemos la huerta, tenemos el tercer tiempo con los chicos, estamos articulando desde lo social mucho más que antes, porque en realidad hay una necesidad que manifiesta. Entonces, bueno, sin ningún tipo de partidismo político, sin ningún tipo de cuestionamiento político, es la realidad que tenemos. Bueno, vamos a ver entre todos qué podemos hacer, cada cual desde donde puede. La idea es poner esto como herramienta para que lo usen quienes verdaderamente además pueden llegar a asistir más que nosotros. ¿Cuánto duró esta cuenta? Desde febrero. Lo que pasa es que en el trayecto de la encuesta yo me quebré. Y entonces, claro, no podía supervisar. Como una baja. Claro, no podía supervisar. Gracias.